apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez. 7 pasan de las 10 de la mañana. A mí, les contaba al principio del programa, me tocó cronicar esta historia en el año 2008. Trabajaba en el diario Crítica y ella me llamó tímidamente en aquel momento, hizo contacto a través de su abogado en primer término y luego tuve oportunidad de conversar con ella. Una piba jovencita, divina, muy tierna, con su acento correntino, que me contó una historia terrible, desgarradora. Esta semana me volvió a llamar con su misma vocecita desgarradora para contarme una parte de la historia, la que uno generalmente como periodista no termina de contar nunca, porque en definitiva estamos obligados a entrar y a salir de los temas con una vertiginosidad que nos impide darle seguimiento a veces a cuestiones tan importantes como esta. Por eso le pedí a María José Villegas que hoy tuviera la amabilidad de atenderme y de contarnos a todos qué fue lo que le pasó y qué está pasando con esa historia tan truculenta que a ella le tocó vivir. Hola María José, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Mauro Federico, ¿cómo estás? Bien. Bueno, en principio, para aquellos que no tuvieron oportunidad de leer aquella crónica del diario Crítica y todo lo que eso desató a nivel mediático en el año 2008, contanos sintéticamente qué fue lo que ocurrió en tu vida. Bueno, yo en el 2008 hice la denuncia contra mi papá por abuso sexual hacia mí y hacia mi hija, que en aquel entonces tenía 5 años. Bueno, fue la denuncia bastante, una causa bastante complicada, porque él siempre tuvo mucho apoyo político, nos costó mucho todo, hasta que en diciembre de ese año se escapa, estuvo prófugo un año. Y en el 2010 lo capturan en la ciudad de Paraguay, en Pilar, y lo traen a la Argentina. Y ya han pasado 2 años y como está sin condena, lo van a liberar. Así que... A ver, repasemos un poquito esa parte de la historia, sobre todo el primer tramo. ¿Quién es tu papá? Mi papá es un médico, pediatra, el doctor Carlos Villegas, Santo Tomé Corrientes, que también trabaja como anestesista. En aquel entonces era presidente del Consejo Deliberante de Santo Tomé. Un hombre muy cercano al gobernador Colombi. Sí. Políticamente siempre hablando, estuvo. Me refiero. Sí. Uh-huh. Siempre estuvo, él estaba en el Partido Radical, era concejal por el Partido Radical. Uh-huh. ¿Y la historia tiene de truculento, si no lo fuera ya per se, el hecho de un padre que abusa de su hija? Se le suma esto que vos relatás y que en aquel momento, yo me acuerdo, fue una de las notas más escalofriantes que me tocó contar. Tiene que ver con esta idea de encontrar repetida la historia en tu propia hija. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que finalmente te terminó de decidir a denunciarlo? Claro, exactamente. Eso fue lo que me llevó a contar a mi familia lo que estaba pasando. Ella tenía 4 años cuando él había empezado a abusar de ella y me lo contó ella como con un juego. Yo, bueno, estuve juntando fuerzas porque la verdad era que no podía, porque él siempre tuvo una imagen de señor muy bueno, del médico pediatra que atendía a los chicos pobres, que no cobraba. Entonces para mí era muy difícil poder hablar. Pero cuando la nena me dijo, se me rompió el corazón. Bueno, yo podía creer, yo era como que muy adentro mío, no pensaba que a ella le iba a hacer eso, lo que me hizo a mí tantos años. Cuando pasó un tiempo de que ella me contó, intenté frenarlo, hablé con él, él primero me dijo que no, que los nenes inventaban, después me lo admitió. Pero hasta que hablé con mi familia pasó un tiempo. Y ellos hicieron una reunión con él, donde él fue, donde admite lo que hizo, digamos. E incluso dice que lo hubiera vuelto a hacer. Él admite el abuso a su nieta. Sí, a su nieta y hacia mí. Mis hermanos y mi mamá se reunieron con él. Ahora, lo que no termino de entender, habiendo habido una confesión tan palmaria, tan contundente, de un hombre grande, un hombre, un profesional, un tipo que sabe perfectamente lo que estaba haciendo ante su familia. ¿Cómo puede ser? Me imagino que tu familia ha testimoniado ante la justicia diciendo exactamente esto que vos nos contás. Sí, sí, es que eso ya en el 2008 pasó. A todos nos citaron, a todos nos declararon, nos hicieron test, pruebas físicas, y a él era el único al que nos citaban. Cuando lo citan es cuando se escapa. Lo que digo es, ¿cómo es posible que ante tamaña contundencia testimonial, probatoria, la justicia de la provincia de Corrientes no haya avanzado con la celeridad que los tiempos procesales indican y obligan para evitar esto, que es que en las próximas horas tu padre pueda quedar libre? Lo que pasa es que siempre estuvo muy, muy encubierto todo. Siempre, como que por ahí los pasos jurídicos o judiciales a seguir nunca fueron respetados en este caso. Incluso ahora, cuando el juez de Santo Tomé lo procesa, como apela el abogado defensor, mandan a la Cámara Penal de una ciudad de Corrientes, Paso de los Libres. Hace 9 meses está detenida el proceso porque no mandan la confirmación del procesamiento, que no se puede seguir. Hace 9 meses que estaba esperando eso y ahora se cumplen los dos años. Obviamente se esperaron esos 9 meses para que él pudiera salir ahora. Uh-huh. Digamos, todas estrategias procesales para dilatar los tiempos y provocar esto, que es que por cumplirse 2 años... de una persona que no tiene condena o no tiene sentencia firme, pueda quedar liberado. Así fue, así siempre fue en esta causa, con mucho, mucho encubrimiento, con... Sí. ¿Y qué ha sido de la vida de tu padre durante el periodo en el que estuvo detenido? ¿Cumplió las condiciones de detención que cualquier acusado y procesado por un crimen tan horrendo como es el abuso agravado por el vínculo tienen que cumplir? No. Él siempre estuvo en una celda apartada, que era una antigua enfermería de la comisaría de Santo Tomé. Se la ambientaron, se la acondicionaron, él tiene un televisor, que se le fue llevado por su hermana, tiene computadora, se creó una cuenta en Facebook, se creó una cuenta en Badoo, tiene acceso, tiene visitas. Y en el último tiempo estuvo atendiendo como pediatra, la gente lo ha llevado, sus nietos, sus hijos a la cárcel, para que él los atendiera, ha salido a la madrugada a operar, a hacer anestesia. El mismo hospital de Santo Tomé hizo una nota pidiendo que se lo dejara salir, pidiendo un permiso especial firmado por los médicos de allá, para que él pudiera salir a hacer anestesia. Yo no lo he ido a ver, ni nadie en mi familia, pero sabemos que está muy cómodo. En un momento se pidió la prisión domiciliaria, porque argumentaban que estaba enfermo, que tiene una enfermedad de Chagas, que estaba totalmente compensado, está sin tratamiento porque no requiere, argumentando que necesitaba hacer ejercicios. Entonces mi abogado lo que le dice, bueno, que necesita hacer ejercicio, que esté con los otros reclusos como todos los demás, que juega al fútbol con los demás, que sale al patio, como cualquier otro recluso. Y también argumentaban como que estaba triste, que con un ánimo depresivo, cosa que absolutamente normal para cualquier persona que está encerrada, pero por una causa, ¿no? Uh-huh. Porque... Ahora, ¿qué? Pero no, siempre tuvo un trato diferencial. Pregunto esto con toda la prudencia. ¿Qué fue de tu vida luego de todos estos episodios? Nosotras nos tuvimos que ir con mi hija. Nos fuimos primero a Buenos Aires, ahora estamos viviendo en Bahía Blanca. Ella hizo terapia hasta noviembre del año pasado, yo hice terapia hasta el año pasado también, y la verdad es que pudimos salir adelante. Yo me casé, vivimos en familia, estoy trabajando, ella le va muy bien en el colegio. Nosotros pudimos seguir con nuestra vida igual que todos mis hermanos. La verdad es que después de esa pesadilla como que nuestra familia pudo reflotar de cosas muy buenas. Sí, desgraciadamente. Bueno, ahora está este miedo, este terror a que salga y a que no podamos volver a vivir en paz nosotros, porque ese es nuestro mayor temor. Yo no sé si él no se va a ir a Bahía Blanca, yo no sé si no se va a ir a Córdoba, si se va a quedar ahí en Santo Tomé a trabajar espléndido como lo está haciendo ahora. La verdad es que mucho miedo, mucha angustia. Sea lo que fuere, contradice las normas mínimas de cualquier lógica judicial que una persona acusada y con tantas pruebas de por medio de haber abusado tanto de su hija como de su nieta, alguien con tanto poder político y con tanta impunidad, se entiende, a las claras, pueda recuperar la libertad. María José, me meto en la conversación que estás teniendo con Mauro Federico, Carlos del Frade es mi nombre. La verdad que estoy espantado por lo que contás, pensando en la población de Santo Tomé que banca a este tipo. Yo no lo puedo entender. ¿Vos qué explicación le das? ¿Por qué lo bancan? ¿Por qué piden que este tipo, como vos decís, salga, practique la medicina? Haya madres que le lleven sus hijos para que lo atiendan. La verdad que me supera. ¿Hay algún tipo de explicación? Porque lo de la impunidad explica una parte, la cuestión judicial, queda claro. Ahora, lo otro, ese apoyo, ese negar la realidad de lo que te hizo a vos, de lo que le hizo a tu hija, ¿cómo es posible? La verdad que no sé, pero para mí no tiene justificativo y no sé qué explicación darle, porque la verdad es que yo no puedo creer que alguien pueda llevar a un nene con la causa que él tiene. Porque además se conoce esto en Santo Tomé, obviamente. Sí, sí, por supuesto, porque era una persona muy conocida. Se sabe, aparte si vos llevas a alguien a la cárcel es porque pasó algo, no cualquiera está en la cárcel tampoco. Claro. Ya me parece el hecho de llevar a la cárcel, por más de que me parece una situación re violenta para una criatura. Sí. La verdad es que no le encuentro la explicación ni la justificación. Qué increíble. Increíble. Bueno, nosotros... decime, por favor. No, no, que a nosotros nos genera un dolor porque no sabemos ya qué hacer, en realidad, una desesperación porque no sabemos qué hacer. Este fue uno de los pocos casos de abuso donde hubo una persona que vio el hecho. La niñera de mi hija lo vio, declaró. Así todo, nunca se tomaron las medidas que se tendrían que haber tomado. Entonces, fue todo siempre muy tapado, se maneja con una impunidad. Él, increíble, la verdad. Y la gente no sé qué piensa y por qué lo hará, la verdad, someter a eso una criatura indefensa, porque en realidad no tiene derecho, tiene derecho, pero no tiene opinión. Claro. Me parece una atrocidad que se permita eso. Bueno, María José, te mando un beso muy grande, te agradezco este contacto y por supuesto los micrófonos de este espacio a tu disposición para denunciar cualquier situación irregular como la que acabas de contarnos está produciendo con el proceso que tiene todavía, por lo menos por unos días más, detenido a tu padre, que abusó de vos y de tu hijita. Muchísimas gracias, y sí, vamos a estar en contacto. Nosotros estamos en la lucha continua para evitar que ahora sea liberado. Así que seguramente volveremos a hablar. Un beso grande. Muchas gracias. María José Villegas, correntina, de Santo Tomé. Hoy viviendo en Bahía Blanca, alejada de esa localidad en donde se produjeron los hechos que nos acaba de narrar, que acaba de recordar con mucho dolor. Su padre, un hombre muy importante de la comunidad de Santo Tomé, fue presidente del Consejo Deliberante, un hombre muy cercano políticamente al gobernador, pero además un médico pediatra. Eso es impresionante. Abusó de ella de manera reiterada durante su adolescencia, durante su infancia, y repitió la historia 15 años después abusando de su pequeña nieta. Eso fue lo que envalentonó a María José a denunciarlo. Lo detuvieron, encontraron pruebas testimoniales contundentes, lo procesaron. Y ahora, por demoras en el sistema judicial correntino, seguramente ayudados por los aceitados vínculos políticos de este personaje, puede quedar en libertad. Se llama ahora, Carlos Villegas. ¿Qué problema la justicia? ¿Qué problema los jueces que tenemos? ¿Los jueces que padecemos en cada una de las provincias? No ha llegado la democracia para la justicia, Mauro. No hay una concepción de proteger al más débil, no hay una idea de hacer justicia. ¿Cómo este tipo va a tener semejante impunidad? Porque asquea. Vos tenés recién nacida a Emilia, yo tengo dos hijas chiquititas de 8 y 10 años. El hecho de violentarla, imaginarla, y que además sea pediatra el tipo, realmente un grado de perversión del cual necesariamente frente a ese grado de perversión tiene que haber un poder judicial que te proteja. Ahora, esto es al revés. Y para colmo de males, conociéndose el hecho, decime qué tienen en la cabeza las mamás que llevan a sus hijos y a sus hijas a ser atendidos por este criminal que está allí preso por haber violado a su hija y a su nieta. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se explica? 22 pasan de las 10 de la mañana. 40-10-71-21. 4010-6037. Somos sobre la hora y vamos hasta las 11.